La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Toque sanitario. ¿Qué significa la medida que podría implementar el gobierno? Evalúan restringir la circulación por un periodo de tiempo para evitar la saturación del sistema sanitario. Chaco fue pionero y lo implementará a partir de la medianoche del lunes. El aumento de los casos de coronavirus en los últimos días disparó las alarmas en todo el país y ya se comienza a barajar la posibilidad de disponer un toque sanitario, en especial en las zonas más golpeadas por el virus. ¿Pero qué significa? Para Gabriel Levy, jefe de infectología del Hospital Porteño Carlos Durán, el término no es utilizado por la comunidad científica internacional. Sin embargo, aclaró en diálogo con tn.com.ar que se trata de implementar restricciones puntuales a la circulación, por ejemplo, en horarios nocturnos. Estas medidas, indicó el especialista, tenderían a restringir actividades específicas como las salidas de los más jóvenes, los encuentros en bares o lugares cerrados, que pudieran contribuir a una expansión de los contagios. Levy dijo que es poco probable que una medida aislada sirva en este contexto de alza de casos. Si se restringen las actividades nocturnas para que no haya aglomeraciones, pero de día hay un montón de gente que se reúne sin barbijo o con el barbijo por debajo de la pera, compartiendo una cerveza, entonces el impacto de esa medida no va a dar el resultado buscado, explicó. Y agregó, no estoy diciendo de volver a una cuarentena, pero disponer solo restricciones nocturnas sin cuidar lo que sucede en el día no es lo ideal. Máximo si no nos queda claro aún si los contagios se producen más de día que de noche. ¿De dónde salió el término? El primero en hablar de toque sanitario fue el jefe de asesores del Ministerio de Salud bonaerense, Enio José García, para quien esta medida puede ser una opción. La Organización Mundial de la Salud la está recomendando porque hay un análisis general de que los contagios están vinculados a los sectores jóvenes que vuelven a su círculo familiar y terminan contagiando también a las personas mayores. Esa es la gran dificultad. Si se toma esa medida, hay que ver cómo hacer para que no genere situaciones violentas. Pedir la colaboración entre los sectores que trabajan con la noche para que ayuden y entiendan que no estaría cortada la actividad, sino que podrían seguir funcionando, pero dentro de un rango menor de tiempo, sostuvo el funcionario. La provincia habla de desacatos y advierte que va a tomar decisiones bien fuertes. Nicolás Kreplak criticó la falta de cuidados en las playas de la costa atlántica por el incumplimiento de medidas de prevención. Informaron 8.222 nuevos casos y 152 muertes por coronavirus en 24 horas. El total de positivos en el país es de 1.648.940 y las víctimas fatales ascienden a 43.634. Ya son 1.458.083 los pacientes recuperados. Rompele el tobillo, el consejo de Gallardo a Robert Rojas tras el final del Clásico. Detrás del barbijo, enojado, se pudo escuchar la frase que el entrenador le dijo al defensor central. Detrás del barbijo, la frase de Marcelo Gallardo fue captada por una de las tantas cámaras de televisión. aunque no se le puede leer los labios, el contenido del consejo que el entrenador de River le dio a Robert Rojas, marcador central, ni bien terminó el superclásico ante Boca, se escucha nítido. Abrazado al defensor, Gallardo le manifestó su enojo por la jugada que terminó en el 2-2 para el Xeneize cerca del final. Carlos Tevez apiló al central paraguayo y al chileno Paulo Díaz, quienes acompañaron pasivamente al delantero antes de que asistiera a Sebastián Villa, autor finalmente del tanto del empate. «Rompele el tobillo, una, hacete más duro, carajo», le dijo el director técnico al zaguero paraguayo, quien no le respondió nada, con un gesto de bronca en su mirada. River, finalista de las últimas dos ediciones de la Copa Libertadores de América, recibirá el martes a Palmeiras en el primer partido de la semifinal, que se definirá la semana próxima en Brasil. Una empleada doméstica acusó a Victoria Donda de ofrecerle un plan social y trabajo en el INADI tras no pagarle aportes. La titular del organismo envió los audios completos a tn.com.ar. Es una mujer en situación de vulnerabilidad que está siendo usada para desprestigiar, se defendió. El caso está en la justicia. Luciana Salazar viajó a Miami para reencontrarse con Redrado. En Los Ángeles de la Mañana contaron que la panelista tiene planeado pasar 3 semanas allí. Su hija Matilda quedará en Buenos Aires. Un paro de 3 días, la medida de fuerza que prepara el campo. Sería de miércoles a viernes de esta semana. La mesa de enlace se reunió este lunes y avanzó en esa idea, aunque la confirmaría este martes. El vigilador de un paseo de compras mató a la dueña de un negocio que iba a denunciarlo por una agresión sexual. El femicidio fue en Las Cabras, de Sierra de los Padres. El hombre se acercó a María Florencia Ascaneo y le disparó en el cuello sin decir una palabra. Quedó detenido. María Florencia Ascaneo tenía 41 años y trabajaba en una pollería del paseo de compras Las Cabras, de Sierra de los Padres. Uno de los vigiladores del lugar, a quien la mujer iba a denunciar por agresión sexual, se acercó el mediodía del lunes y sin mediar palabra le disparó en el cuello. Cuando la policía llegó, el hombre todavía estaba parado al lado del cuerpo de la víctima y fue detenido. El descargo de Carolina Píparo, accidente y críticas a Axel Kicillof y Sergio Berni. La legisladora provincial denunció operaciones de todo tipo en su contra y se lamentó por haber tenido que escuchar una sarta enorme de mentiras y barbaridades sobre ella y su familia. Frente a esto, aseguró que dejará todo en manos de la justicia. Leopoldo Jacinto Luque fue internado en terapia intensiva tras agravarse su cuadro de COVID-19. El campeón del mundo en el Mundial de 1978 presentó los primeros síntomas el 25 de diciembre. Es paciente de riesgo. Boris Johnson decretó una cuarentena total en Inglaterra. El primer ministro británico pidió a la ciudadanía permanecer en casa mientras se desarrolla la campaña de vacunación. A la medida, también se plegó Escocia. Se rompió la cadena de frío en Olavarría y retiraron 400 dosis de la Sputnik 5. Las autoridades anunciaron que ocurrió en el Hospital de Oncología Luciano Alfredo Fortabat. Se reestructurará el programa de inmunización en la ciudad. impuesto a los sellos, entró en vigencia el aumento del 1,2% para compras con tarjeta de crédito de la ciudad de Buenos Aires. Se aplica sobre el total del resumen mensual, incluidos los consumos realizados en moneda extranjera. El gobierno porteño apunta a recaudar 7.700 millones anuales extra tras la poda de recursos coparticipables. Desmintieron la muerte de Tanya Roberts, actriz de James Bond y Los Ángeles de Charlie. El representante del artista había confirmado la noticia a pedido de su marido. Sin embargo, se retractó y explicó qué pasó. El domingo se conoció la noticia de que Tanya Roberts había muerto. La información la dio a conocer su representante, quien este lunes salió a desmentirlo y confirmó que la actriz se encuentra viva, internada en terapia intensiva, con un cuadro de salud muy complicado. Mike Pinkel redactó un comunicado y le informó a varios medios de comunicación que Roberts había muerto. Sin embargo, este lunes se retractó. Según explicó, el esposo de la actriz quien se comunicó con él y le dijo que ella había muerto en el centro médico Cedars Sinai de Los Ángeles, donde estaba internada desde el 24 de diciembre. Al parecer, el hombre fue a visitarla y estuvo unos momentos con Tanya y creyó que había muerto. Además de informárselo a sus familiares y amigos, también se lo hizo saber a Pinkel. Mientras la sostuve durante sus últimos momentos, ella abrió sus ojos, le expresó al sitio de noticias TZM. Tragedia e indignación en Córdoba. Su hija murió en un accidente, abrió el cajón y se dio cuenta de que estaba velando a otra mujer. La funeraria confundió los cuerpos de las víctimas del terrible accidente de circunvalación. Eliana Benítez y Candela Martínez Bonaldi eran amigas y murieron juntas en las primeras horas de este año en un trágico accidente en la autopista de circunvalación de Córdoba. En medio del dolor, los familiares de las jóvenes vivieron una insólita situación provocada por un error de la empresa fúnebre que estaba a cargo del velatorio de ambas. TN y el 13 suman el pronóstico de radiación ultravioleta a su oferta informativa. Desde este lunes, el índice está en los distintos noticieros de ambas señales. El objetivo es lograr una mayor concientización sobre el peligro que implica exponerse al sol en horarios no aconsejados. Las principales trabas para comprar el cupo mensual de $200 por persona. El principio de mes trae la renovación del límite mensual para acceder a la divisa oficial más la carga impositiva. Las exclusiones más comunes vigentes desde septiembre. Día Mundial del Braille, la conmovedora reacción de una nena ciega al recibir toda la saga de Harry Potter. Su familia recaudó fondos para cubrir los gastos y donó otras 5 series completas a bibliotecas y escuelas estadounidenses. Dios mío, ahora lo puedo leer, festejó la protagonista al abrir el regalo. Chaco y La Pampa anuncian nuevas restricciones de circulación ante el aumento de contagios. Ambas provincias dispusieron reducir el horario de habilitación nocturno. La medida apunta en especial a los jóvenes, considerados los mayores vectores de la enfermedad. La curva de casos de coronavirus en aumento preocupa por la suba de contagios al inicio de la temporada de verano. Los positivos se dispararon en la provincia de Buenos Aires, el AMBA, La Pampa, Misiones y Jujuy. El gobierno se mantiene en alerta y advirtió sobre un relajamiento de las medidas de cuidado. Bombazo en el mercado de pases. Boca tiene todo listo para sumar a Marcos Rojo. Juan Román Riquelme tuvo conversaciones con el futbolista de 30 años sin lugar en el fútbol de la Premier League. El Congreso tiene en carpeta varios proyectos vinculados a la justicia. Ley de reforma del Ministerio Público, designación del Procurador General y reforma judicial están en el temario de diputados y del Senado. Las olas y el viento soplan fuerte para sacudir a la justicia. El presidente recibió el año nuevo en Chapad Malal, descanso y apuesta de impacto. Hay que meter mano en el poder judicial. Alberto Fernández eligió despedir el intenso y complicado 2020 en el mar. Quizá fue a buscar algo de tranquilidad, de distensión, a la residencia presidencial de Chapad Malal. Al menos encontró en las horas que estuvo días radiantes, plenos de sol y buena temperatura, lo que no cambió demasiado con la inercia de gestión del diciembre caliente en Buenos Aires fue el tono, la prédica filosa contra otro poder del Estado que el presidente parece tener en la mira, el poder judicial. En verdad, la mira parece estar calibrada desde hace rato, desde el Senado y el Instituto Patria. Su principal socia en el gobierno de Frente de Todos, Cristina Kirchner, tiene varios procesamientos en curso en la justicia federal y 11 recursos ante la Corte Suprema. Por cierto que esta guerra jurídica, a la que la vicepresidenta le gusta usar el neologismo lawfare, tiene últimamente en Alberto Fernández su principal vocero. En la justicia debemos meter mano, sin duda alguna, lo que significa cambiar cosas, advirtió en una entrevista radial el presidente desde los prolijos jardines frente al mar. Fuerte definición, sin dudas, y como bonus track, Alberto criticó con dureza la pasividad e inacción de la Corte Suprema en los casos que involucran a Cristina y al ex vicepresidente, ex ministro de Economía, Amado Boudou. Don Amado, por estas horas, está más cerca de volver a la cárcel que seguir con el beneficio de la prisión domiciliaria por el escándalo de la compra irregular de la imprenta Sicone. El rugbyer que golpeó brutalmente a un joven en Claromecó dijo: "Estoy arrepentido, no soy una persona agresiva". Tras confesar su responsabilidad, Ignacio Cosi dijo que no se considera alguien que salga a pelear. Desligó a su hermano del ataque. Boca y River jugarán al mismo tiempo para definir quién pasa a la final. La Liga Profesional pondrá los partidos entre Argentinos e Independiente, respectivamente, para el sábado a las 21:30. Aumentaron las multas de tránsito en Capital Federal. ¿Cuánto habrá que pagar por cada infracción? Comenzó a regir una fuerte suba del 82,5% para las faltas de tránsito que se cometan en la ciudad de Buenos Aires. El presidente de México le ofreció asilo político a Julian Assange. Andrés Manuel López Obrador felicitó a la justicia del Reino Unido por negarse a extraditar al fundador de WikiLeaks. Mataron a una joven embarazada en medio de una pelea por el volumen de la música en Tucumán. Estaba a punto de ser mamá. Su bebé tampoco resistió al ataque. El agresor hirió a dos mujeres más. Tensión en el Golfo Pérsico. Irán incautó un buque petrolero surcoreano. Los guardianes de la revolución justificaron la captura por contaminación y riesgos para el medio ambiente. Revelan un audio de Donald Trump presionando a un funcionario para dar vuelta al resultado en Georgia. Solo quiero encontrar 11.780 votos. El presidente de Estados Unidos advirtió al secretario de ese estado, el republicano Brad Raffensperger, de que podría estar cometiendo un delito por no responder a su pedido. Estamos en contacto con René Yapur nuevamente. Un gusto, René, estar en contacto contigo nuevamente. ¿Cómo estás? ¿Bien? Buenas semanas, Jorge. Un gustazo encontrarte nuevamente contigo y con toda la audiencia. Muy bien, gracias. Bien. Bueno, me decías recién, antes de iniciar la grabación, que tenías algo para contarnos que es alusivo al Día del Maestro, que para cuando sale esta grabación ya va a haber pasado, si bien dentro de esta semana, por supuesto, ha sido esta fecha. Y te invito a que, bueno, nos cuentes, porque seguramente será esta otra de estas historias tan lindas y con tanto contenido humano que nos tenés acostumbrados. Así que adelante, René. Hoy voy a hablar de la historia de Guadalupe Capustrini con motivo del Día del Maestro. ¿Quién es Guadalupe Capustrini? Es una señorita que trabaja en San Miguel, en una escuela pública en San Miguel, y que lucha contra una dura enfermedad física de la que ella nació. Ajá. Para seguir dando clases. Sufrió una parálisis cerebral al nacer que le afectó los músculos. Ay, ay, ay. De la voz. Ella cuenta cómo se las rebusca para no abandonar su pasión, que es la docencia. Sí, sí. Somos todo oídos, René. Ella dibuja, tiene 33 años hoy, Guadalupe, dibuja su cuello en el pizarrón y muestra sus manos. Ajá. Ella le explica a los alumnos, al aceño, o sea, a Guadalupe, le van a dar unos pinchacitos en estas zonas para estar mejor. Les explica a sus alumnos de segundo grado de la escuela primaria número 22 de San Miguel. Ella tiene una enfermedad que afecta sus músculos y provoca movimientos involuntarios. Ajá. Como consecuencia de una parálisis cerebral que sufrió al nacer. Sí. Por esto, esa secuencia se repite cada vez que deben inyectarle toxina botulínica, Botox, para que sus cuerdas vocales se aflojen y pueda comunicarse en clase, y para aliviar la tensión en sus brazos y así sostener la tiza y escribir para que los chicos copien. Bien. Ella no iba a poder, entre paréntesis un montón de cosas, le dijeron los médicos a sus papás cuando tenía apenas horas de vida. No fue así, de a poco logró hacer de todo, pararse, caminar, hablar, jugar, estudiar. Corina Petriel y su maestra de segundo grado y la primera que la trató como una más, fue uno de sus pilares de chica y se transformó en su gran motivación para seguir la carrera docente. Este martes festejó su día, Guadalupe, y el miércoles va a recibir el cariño de sus alumnos para los que es un verdadero ejemplo. Explica Guadalupe, tenía que nacer por cesárea, pero a mi mamá la hicieron parir en forma natural con forceps. Estuve un tiempo sin oxígeno y por eso sufrí la parálisis. Siempre viví con dolores musculares, problemas para tragar y respirar, falta de equilibrio y temblores. Lo tenía naturalizado. Recién hace 5 años, es decir, a los 28 de vida, logré que me diagnosticaran. Perdón, recién a los 5 años de vida, sí. Me rectifico. Logré que me diagnosticaran. Distonía se llama. Ponerle nombre a lo que tengo me generó alivio, cuenta Guadalupe. Dice que tuvo suerte y no sufrió bullying. Mis compañeros eran buenos, me llevaban la mochila y llevaban mi silla al final del día de clase. Mis papás también ayudaron, me dieron mucha seguridad. ¿Viste la historia del patito feo? Siempre me sentí un cisne, agrega Guadalupe. En el recuerdo de esa infancia, con dificultades físicas pero con lazos fuertes, vuelve su seño Corina, su maestra Corina. Ella siempre me acompañó, me cuidaba mucho. Y siguió cerca de grande. Además de estudiar para maestra, hice la licenciatura en educación, dice Guadalupe. La terminé en una universidad de distancia y la seño viajó conmigo a Córdoba a defender mi tesis, suma. Desde 2006, Guadalupe ejerce la docencia. Empecé en una escuela privada y después me pasé a la enseñanza pública. Este año arranqué en la escuela 22, que queda a 4 cuadras de mi casa, en San Miguel. En la escuela anterior me gastaba la mitad del sueldo en remis. Ahora voy caminando despacito, dice la maestra, que le habla con muñecos a sus estudiantes para lograr, entre otras cosas, que bajen el tono para no gritar. El títere les dice que hagan silencio, que la seño no puede hablar fuerte. Yo conozco mis límites. A veces uso un micrófono. Además, me manejo con fotocopias. No siempre puedo escribir en el pizarrón, detalla Guadalupe. Sobre la enfermedad, Guadalupe dice que solo responde lo que los chicos le preguntan y asegura que su historia de vida le sirve para empatizar y ayudar a sus alumnos. En mi clase hay un nene con TGD al que le cuesta agarrar el lápiz, como a mí. Yo le sumo estrategias y le presto un adaptador de goma que facilita el proceso. También tengo estudiantes con problemas en el habla. A los papás los contengo, intento mostrarles que entiendo a sus hijos. Más allá de la alfabetización, Guadalupe habla de un compromiso afectivo. No quiero que se queden solo con lo que les enseño. Me gustaría que se lleven valores, momentos compartidos y que el salón sea un lugar de risa. Agrega y cuenta que también se formó como psicodramatista y que usa herramientas teatrales en clase. Cuando, por ejemplo, dos chicos se pelean, actuamos la situación en el aula para que la vean en espejo y puedan reconocer sus errores. Si alguno de los nenes está angustiado, lo invito a pararse en una silla y contar lo que le pasa. Estar en altura les da más seguridad, remarca la maestra Guadalupe, que hace 3 años cumplió con otro de sus grandes deseos, que creía imposible. Pudo llevar adelante un embarazo y se convirtió en la mamá de Dante. Quiero remarcar el ejemplo de Guadalupe, querido Jorge y querida audiencia, porque me parece que es muy importante en un país como el que hoy escuché a un especialista en educación decir que 400.000 jóvenes chicos no dejan el secundario en el año. Sí. Más de 1.000 jóvenes dejan el secundario por día en nuestro país. Sí. Una cifra que para mí es realmente alarmante y aquí está el núcleo de si la Argentina va a salir adelante o no va a salir adelante. Sí. Cualquier programa social, programa de gobierno, programa económico, no se sustenta sin una buena herramienta educativa. Y la buena herramienta educativa no se soluciona sino cuando los chicos vayan a clase, tengan buenos maestros y estudien todos los días, de lunes a viernes, para ser mejores, para que puedan leer, entender un texto, para que puedan hacer bien las cuentas de matemática, para que sepan conceptos básicos de historia y geografía. Y de esa manera quedarse en el colegio y no irse como se están yendo en estos días. Me parece que el ejemplo de Guadalupe es un gran ejemplo para que muchos chicos puedan quedarse en la escuela, para que muchos argentinos como nosotros tengan esa oportunidad magnífica que hemos tenido otros de poder terminar la escuela secundaria y de esa manera ser mejores personas, mejores argentinos y tengamos un país mejor para todos. Correcto. Sí, totalmente de acuerdo, René. Y una vez más, debo decirte y agradecerte este material que nos traes, porque sin duda para mucha gente tiene que servir mucho, ¿no? Para replantearse a veces tantas quejas a veces que se hacen contra la vida, ¿no? Y no hablo solamente en el ámbito de la educación, sino de la vida diaria. Muchas veces aquellos que tenemos la posibilidad de manejar prácticamente al 100% nuestro cuerpo, ¿no? Nos quejamos de un montón de cosas y no pensamos cuánto daríamos, ¿no? Por poder a lo mejor tener más posibilidad de manejar nuestro cuerpo. Realmente muy interesante, René. Muchísimas gracias por este material. No sé si tenés algo más para contarnos. No, simplemente que el ejemplo de Guadalupe nos enseña a todos cuántas dificultades a veces no son tan reales y nos hacemos mucho problema por muchas situaciones Así es. que al final del día no son tan graves. Sin Así es. embargo, Guadalupe con tantas dificultades, pero tantas dificultades, logró realmente ser un ejemplo y una maestra admirable cuyo testimonio vale la pena conocer hoy en nuestro país. Ya lo creo. René, muchísimas, pero muchísimas gracias.